Tortola muy malería, al pie de la quinto se vi y no ha caído. Jesucristo la cogió del suelo, le besó la sala y voló otra vez, pero no se fue.